Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Dos veces en los últimos 3 años he estado internado en hospitales por padecimientos más o menos serios. Durante esas graves horas he podido reflexionar largamente acerca de la vida, su significado, el incomprensible orden de circunstancias que gobierna el mundo, nuestra fragilidad y el misterio que implica que al cómodo le hayan puesto precisamente así, cómodo. El cómodo, por si usted no lo sabe, es un aparato de lámina blanca que nos meten debajo las enfermeras después de pedir a nuestros familiares que salgan un momento de la habitación. Supongo que es como los highballs, mientras más frío va mejor. Tiene la ambiciosa misión de permitirnos que boca arriba, cubierto nuestro pudor por sábanas blancas, atrapados por una maraña de cables como el monstruo de Frankenstein y además picoteados por todas partes, amén de tener los sentidos embotados por las drogas buenas, podamos hacer, con perdón de usted, nuestras necesidades. Como usted notará, la intención es más que buena, excelente. Sin embargo, la frustración y el fracaso que sobrevienen al propósito de usar el cómodo es verdaderamente gubernamental, con lo cual quiero decir que termina en desastre. ¿Por qué termina siempre en desastre?, preguntará usted. Y si no lo hace, yo lo hago por usted. Porque el cómodo tiene un nombre grato y en extremo sugerente, sí, pero su forma invita a creer que no fue diseñado por hombre, mujer o quimera, sino por un algo que lo ignoraba todo acerca de las anatomías masculina, femenina, and between. Una y otra vez durante mis graves horas de gravedad intentaba adaptar mis formas a las formas del cómodo y una y otra vez fracasaba, como lo hace todo el mundo. ¿Qué no trae instructivo?, le preguntaba la enfermera. Ella me respondía con un gruñido y se disponía a cambiarme las sábanas una vez más. Yo con la pena. Pensaba y pienso que el cómodo, como cualquier aparato destinado al uso humano, tuvo que pasar por una serie de pruebas, y no directamente por parte del diseñador. Imagino que sí como una mona contribución de sus parientes y amigos al desarrollo de la ciencia. Debe haber fracasado una y otra vez en las pruebas, igual que lo ha seguido haciendo durante siglos. Sin embargo, la humanidad no se desalienta y en cada hospital hay cada día centenares de pacientes que intentan atinarle y fracasan. ¿Por qué fracasan?, preguntará usted. Y si no lo hace, yo lo hago por usted. Para mí que hay una especie de confabulación en la que por pena, por venganza o por lo que sea, nadie confiesa al próximo que el cómodo ni es cómodo, ni sirve para nada, de modo que la frustración se prolonga durante generaciones al ritmo que crece la montaña de sábanas manchadas por el oprobio. ¿Quién bautizó como cómodo al cómodo?, pregunto yo. Seguramente el mismo que bautizó como partido de la Revolución Democrática al PRD, que le puso partido Acción Nacional al partido que durante tantos años estuvo inactivo y que así lo hacía muy bien, o al Partido Revolucionario Institucional, al PRI, sin caer en la cuenta de la falsedad y de la incongruencia, revolucionario y a la vez institucional, como mi ahijada que se llama Linda, si usted la conociera. Hoy puede ser un gran día y mañana también.